pasarla en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y grandes días, 16 de septiembre del 2015. Ay, siglo XXI, estamos poniendo mucho, ¿ah? ¿Eh? A esta hora tenemos una temperatura. A ver, deje sacar el dedo, hace frío. Ya, por eso está bien. ¿Para qué quieres saber más? ¿Eh? Oye, tenemos una temperatura que llega a los 7 grados, ¿ah? ¿Eh? 6 grados tiene usted, aquí 7, dejémoslo en 6 y medio. Juanito Álvarez está en la sala de sonido, don Juan Carlos Barreto ya prepara su programa para las 9 y media de la mañana. Mala campaña, pasó la cuenta Carlos Roja, entrenador de Rangers, nos sigue en la tienda rojinegra tras bajo rendimiento en la cancha. Todo el mundo llorando porque se fue, ¿eh? Al estadio estaban llorando, ¿no? Menos mal que se fue este huevón. Roban valiosa colección de 450 discos de clásicos de vinilo, música 60 y 70, a un empresario de la radio Alejandra, Juan Carlos Mendoza. Lamentable, ha pasado por momentos muy difíciles, ¿eh? Imagínese ahora. Y tenía destinada esa plata para la operación de un familiar. Qué lamentable. Medio centenar de policías en masivo operativo en Curicó, que allá son buenas las personas. Mata al niñito de 14 años apenas, nada más. Que además el otro día una torta de Curicó me salió un pelo, ¿no? Sargento de Carabineros sorprendido cuando estaba en conocida tienda. Este sí que es tontón. 17 lucas. 21 años de servicio. Qué tremendo. Qué lamentable. Lamentable. 8 con 12. Señoras y señores, este es el show de hoy. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que pasarla. Y con la frente en alto. pasarla bien. Hay que pasarla bien. Hay que pasarla bien. A esta hora tenemos 7 grados en la ciudad. Y la humedad. 86% de humedad se esperan para hoy, cielos nublados y probable chubasco, los mismos que anunciamos ayer. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 8:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Falleció locutora talquina que emitió desde Radio Moscú su voz a los 86 años. Carmen Palma inauguró Radio Portales y fue la voz principal de distintos programas del país y el extranjero, destacando por su participación en Escucha Chile, posteriormente en el año 73, entre otras emisiones. Fíjese que Carmen Palma yo la conocí cuando llegué en el año 75, 76, yo era un niño casi. La vi como en 4 o 5 oportunidades, después hablé por teléfono con ella muchas veces. Ella estuvo en el extranjero, estuvo en Suecia, después estuvo en Moscú, donde era la voz oficial del programa que se emitía de allá, Escucha Chile. Y, por supuesto, sus restos fueron sepultados en el Parque del Maule, con un acto político y también con quienes le acompañaron y le conocieron. Ella, entre otros logros, recibió la Orden al Mérito por sus valiosos servicios prestados en la institución de gendarmería en Valparaíso. En el año 63 obtuvo el Laurel de Oro por su magnífica labor radial, y en el 64 el Círculo de la Radio de Valparaíso le otorgó el micrófono de plata, galardón otorgado al mejor locutor de ese año. Oye, tenía una voz maravillosa la Carmencita Palma, era una de esas locutoras antiguas, con muy buena pronunciación, con linda voz, muy culta, y que ha dejado existir a una avanzada edad. Para su familia, nuestras condolencias. Y por supuesto, alguien más que parte a esa radiotelefonía que seguramente están compartiendo muchos colegas que ya se han marchado a los brazos del Dios anteriormente, antes que nosotros, donde tenemos que llegar algún día. Que descanse en paz, que Dios le tenga en su santo reino. Y por supuesto, una maravillosa voz se ha apagado, pero revive en el firmamento en la eternidad. Intendencia continúa sin titular y se reafirma subrogante 12 días desde salida de Hugo Veloso. Aún no hay pronunciamiento del gobierno central, a pesar de que el compromiso eran 5 días para nombrar al nuevo jefe del gobierno regional. ¿Sabe lo que pasa, Juanito? Que habían algunos postulantes, digamos, que había mencionado a la presidenta de la República, que estaban a la altura del intendente Hugo Veloso, y un poco más allá. Pero ellos no quisieron el cargo. Entre ellos había una mujer muy destacada, la Marita San Martín. El otro que lo quiso fue Juanito el Charro Mejía, no aceptó el cargo de intendente. Y por supuesto, don Eliseo Valenzuela dice que prefiere la radio antes de ser intendente del Maule, que era un gran valor para impulsar la región. Dios mío, ¿no? Te calladito, señor. A prisión, joven que conducía el vehículo desde donde dispararon contra adolescentes, fue formalizado como autor del delito de homicidio simple. Hasta el momento, todas las diligencias dan cuenta que el homicidio es un ajuste de cuenta entre bandas rivales, ya que minutos antes un integrante de esas pandillas habría resultado herido a bala, razón por la cual cobraron venganza. Qué increíble, ¿eh? 14 años tenía Joan Francisco Cabrera Ariste, 14 años, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Oye, una pelea entre bandillas rivales, entre los Saiyajines y los maniáticos. Oh, Dios, ¿no? Imagínese andarse quitando la vida a los 14 años. Yo no le pondría los Saiyajines ni los maniáticos, le pondría los ahuevonados. Simplemente. 8:20, Juanito, vamos a la música. Quiere ir de vida, por Dios. O pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum, zigirigidum. Señores auditores, a manejar con mucha precaución, se nos viene hoy día algo muy importante. Quizás para muchos es el último día de trabajo de esta semana, para otros mañana a la 1 de la tarde ya termina sus actividades. Empieza un fin de semana largo, empieza un fin de semana de fiestas patrias. Recomendación, si va a beber, no maneje. Si va a manejar, no beba, no hay ninguna excusa. Se lo dice el show que informa lo que importa. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Encantado, son las 8:23. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Empresario sufrió robo de 450 discos de vinilo de su local en pleno centro de Talca. Juan Carlos Mendoza, propietario de la ex radio Alejandra, quería vender la colección para pagar la operación de un familiar. Qué lamentable, ¿eh? Ex sargento primero de Carabineros fue detenido por hurto multitienda. Pucha, la lecera, ¿eh? Oye, 17 lucas. Hay que ser alto. Perdió, imagínese, lleva 21 años de servicio. Puede jubilar con eso, pero hoy estaba a tiempo de jubilar con todos unos cortos años. 17 lucas, pura, hay que ser guau. No, increíble, ¿eh? A prisión, dos imputados que asaltaron y apuñalaron la cabeza a un taxista. Cuarta Comisaría de Talca y Junji lanzaron estrategia preventiva en un teatro de títeres. Señoras y señores, este es el show de hoy en Fantástica. 8:24. Noticia del barrio, porque estoy preocupado del barrio, porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan. Fíjese que se necesitan conductores, atención usted que es conductor, se necesitan conductores con licencia clase B y clase A2, con experiencia, tipo clase B y clase A2 con experiencia. Fíjese, esto va a ser para el traslado de delegaciones de la FIFA del Sub-17, en la cual Talca es sede de este campeonato. Y sabe, se necesitan conductores, muchos, ¿ah? Con licencia clase B y clase A2, con experiencia. Llevar su currículum a la Oficina de los Libertadores en Talca, en el terminal de buses. Oficina de los Libertadores en Talca. Necesita los Libertadores en Talca, necesita choferes con clase B y clase A2 con experiencia. Presentar su currículo rápidamente en la oficina de los Libertadores en el terminal de buses. Vamos a hacer un alto y vamos a volver con este buen dato de pega en el show de hoy en Fantástica. Primeros en todo. Siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio. Lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente. El concejal de toda la gente. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que empiece el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor.

Le tengo un dato de pega, porque estamos preocupados del barrio. Cada día tenemos noticias del barrio. Dato de pega. Fíjese que se realiza el Mundial de Fútbol Juvenil aquí en Talca. Y para eso los Libertadores tienen pega ahí. Fíjese, se necesitan muchos choferes, licencia clase B y clase A2 con experiencia. Clase B y clase A2 con experiencia. Se necesitan muchos conductores con licencia clase B y clase A2 con experiencia. Presentar su currículum en Los Libertadores, oficina Los Libertadores, ahí en el terminal de buses. Se necesitan muchos choferes clase A2 y clase B para conducir las van, los buses que van a trasladar a los jugadores de las selecciones de la sub-17 en Talca. Por lo tanto, presentar su currículum en Los Libertadores, oficina central ahí en el terminal de buses. Dato de pega, aquí en el barrio. El CREA va a atender el 18 y 19 desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin ningún problema. Así que ahí para que usted vaya a comprar las verduras, los pescados, las carnes que le faltaron o lo que le faltó, al CREA va a atender el 18 y 19 desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hoy no hay alerta sanitaria ambiental, no hay alerta en Curicó, en Talca Norte, Talca Centro Sur, Talca Oriente. Por lo tanto, use leña seca y certificada. Importante, ¿ah? Porque estoy preocupado del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 11 minutos faltan para que sean las 9. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 10 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. Mala campaña pasó la cuenta Carlos Roja. Entrenador de Rangers no sigue la tienda rojinegra tras bajo rendimiento en la cancha. Escuálido número en el campeonato pasado y en la actual, hicieron insostenible permanencia del Chifi. Ya se barajaban varios nombres para asumir la banca piducana. Creo que lo fueron a dejar varios hinchas ahí a la salida del Ircay. No es pelo, sino que fue una patada. Yo siempre he dicho, traigan al viejo de la losa, entrenador del Liguay de Longaví. Nunca me han hecho caso, Medio centenar de policías en masivo operativo en Curicó. ¿Y por qué si en Curicó no son tan malos ya? Apenas matan niños de 12 años. Nada, por la espalda, no son malos. Roban valiosa colección de 450 discos a Juan Carlos Mendoza, conocido empresario de la noche talquina. Música 60 y 70. Tenía la plata destinada, se los vendía a la operación de su hija. Sargento de Carabineros sorprendido cuando hurtaba en conocida tienda, fue detenido por sus propios compañeros. Increíble, qué lamentable. Ay, señor. 21 años de servicio, bro. Mejor que no vaya al estadio, ¿eh? Porque cuando llegue y entre, todo el mundo le va a gritar, weón. Claro, bro. El diablo a veces, pues, interviene, bro. Tienta a la gente. Más de 32.000 peajes, más de 32.000 vehículos se espera que pasen por el peaje Camarico, donde atienden como debe ser. Arreglo, oye, el peaje Camarico, la ruta del Maule, como el ajo, mala, pésima. La ruta del Maule presentó estudio predictivo de tránsito, también concluyó que durante el domingo circularán en ese punto más de 33.000 vehículos hacia el norte. Mala la ruta del Maule, pésima. Pésima, tiene un lote de fallas y hay que pagar.

Esperaba lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por allá, ya me puse a buscarte. Puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por allá, ya me puse a buscarte. Puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Bajaría la luna para que sea testigo de esta linda locura. Felicidades a todos los que están de cumpleaños hoy día. Muchas felicidades. Cantamos esto que dice así. Hoy quiero saludar con mucho cariño a una amiga que la conozco de chiquitita, amigo de su padre, un gran hombre, ¿eh? El maestro Contardo ahí. Para María Fernanda Contardo Rojas, muchas felicidades, ¿eh? La Marifer Peñita, ¿eh? Para Marcela Margarita Gutiérrez González, para Carlos Gómez Valenzuela, para Nacín Molina, muchas felicidades. Para Andrea Lagos, también felicidades. Para María Karina Bahamonde, o Barahona, Barahona Ramos, felicidades, ¿eh? Para Vero López, felicidades. Para Marcela González Cofré, felicidades. El Pablo Pino está de cumpleaños también hoy día, ¿eh? ¿Qué le parece, ah? ¿Eh? Y muchas felicidades para usted que está en la sintonía, para usted que está allá, acá donde esté, que va viajando con nosotros, que está en la casa con nosotros, ¿ah? Felicidades, que Dios les bendiga a todos con muchos años más. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor. Son las 9:17. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Sí, señores. Queridas amigas, queridos amigos. El hombre que dice la verdad, que se la sabe toda, que cuenta lo que pasa en Talca. Y es verdad. Don Abraham Hassan Abdul. Y el horóscopo de hoy. Gracias, mi ajato lindo. No se olvide que hay que viajar en los Libertadores. Un cuarto para las 7 de la mañana a Puerto Montt, ¿ah? ¿Eh? A Puerto Montt, los Libertadores. Fíjese que un cuarto para las 8 de la mañana a Temuco, ¿ah? ¿Eh? A las 4:30 de la tarde a Temuco y cada una hora a Linares y a Santiago, los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Justamente. Oye, atención, Aries, ¿ah? ¿Eh? Sé cortés y haz todo lo posible para no imponerte a la gente hoy. Tauro, comprende que las cosas no siempre van a salir de manera deseada. Géminis, puede que tenga que adoptar una actitud severa hoy para ser tan eficaz como te gustaría ser. Cáncer, tus sentimientos te están jugando una mala pasada, paisano lindo, por Dios, ¿eh? Cuidado, cuidado, paisano, cuidado, paisana, con los sentimientos, ¿ya? Leo, podrías sentirte más sensible de lo habitual, ¿eh? Virgo, tus biorritmos pueden estar bajos hoy, así que es posible que no te sientas demasiado bien, Libra, los asuntos del amor parecen estar dando un giro positivo, mi ajeito, positivo, ¿eh? Escorpión, me gusta eso, positivo, ¿eh? Que es como positivo, ¿sabes? ¿Eh? Justamente, ¿eh? Hoy en la Farmacia Oriente están abiertas todos los días del año, 213 Oriente. Las Farmacias Oriente abiertas todos los días del año. Escorpión, tu energía y sentido estético son grandes hoy. Así que hay que tener cuidado, mi paisano lindo, ¿ah? ¿Eh? No viaja en cualquier lesera a Puerto Montt, viaja en los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? A Temuco también, ¿ah? ¿Eh? Hay que viajar a Temuco, un cuarto para las 7 de la un cuarto para las 8 de la mañana, ¿sí? Y a las 4:30 de la tarde, cuarto para las 7 a Puerto Montt. ¡Sagitario! Una inesperada visita o llamada de un amigo podría traer buenas noticias, ¿ah? ¿Eh? Capricornio, por la mañana podrías encontrarte con que te preocupan tus finanzas. ¿Qué pasa con la finanza? Acuario, haz todo lo posible para permanecer dentro de tu santuario interior. Hermano mío, queridos hermanos, hermanos espirituales. Pongan la mano en el receptor y la otra donde le duele y diga ¡fuera! ¡Fuera todo mal! ¡Fuera! Y así se van a sanar. Qué sabias palabras, don Abraham, ¿eh? Después del príncipe Farú, de Salosín Said, viene usted, yo creo, ¿eh? ¡Piscis! Tu experiencia puede ser demasiado alta, por lo tanto, es importante que la pongas a disposición, ¿eh? Oye, ¿cómo están trabajando las ramadas, ah? Oye, mañana tenemos que ahí buscar la mejor ramada, así que vamos a estar por ahí, ¿eh? Listo, paisano, listo, como usted quiera. Hagamos un alto y ya volveremos, compañeros. Queridos camaradas, hermanos espirituales. Un alto musical, Puyol. Aquí está. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, tócale el zorrillo, César Hernández. Voy a Pasadita final a los titulares. Mala campaña pasó la cuenta a Carlos Roja. Ah, oye, le fue mal este gallo, ¿ah? Empresario sufrió robo de 450 discos de vinilo. Ex sargento primero de Carabineros fue detenido por hurto en multitienda. Cuarta comisaría de Talca y Junque lanzaron estrategia preventiva para un teatro de títeres. De títeres. Avisaron los diputados que asaltaron, apuñalaron en la cabeza a un taxista desgraciado más grande, ¿eh? Los taxistas se ganan su vida trabajando y esto lo asaltan. ¡Qué increíble! Hasta ahí los titulares de hoy. Y comenzamos a despedirnos. Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Juan Carlos Barrueto también ya prepara su programa para las 9:30. No se olvide que hay una peguita, ¿eh? Se necesitan muchos choferes para trabajar en los Libertadores. Clase B y clase A2 con experiencia. Presentar los currículum en la oficina de los Libertadores, ahí en el terminal de buses, ¿eh? El CREA atenderá el 18 y 19 sin problemas, de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No hay alerta sanitaria en el día de hoy, por lo tanto puedo usar leña seca y certificada. Que les vaya bien, ¿eh? Si Dios quiere, la Virgen Santísima y su Hijo Jesús. Nos encontramos mañana en otra edición del Show de Noticias. Que le vaya bien, ¿eh? Buenos y grandes días. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.